Montero está construido, o la ciudad está sentada encima de una piscina, pareciera, porque ni bien 2 horas, 3 horas, puta, estamos bajo el agua ya. Eso no solamente en el casco viejo, en todos los distritos, en los barrios, incluyendo barrios más alejados. Mire, esta mañana no sabíamos cómo salir nosotros como zona oeste. Mire, pero hemos hecho lo posible de llegar. Yo creo que la dirigencia de cada OTB, de cada distrito, los concejales, el alcalde y nuestras autoridades nacionales, hay que ir pensando allá en un proyecto grande, un engrenaje, no sé, que sea que realmente garantice, pues, ¿no? Hasta este momento yo creo que también pedir a nuestros técnicos del municipio que vean haciendo un estudio, pues, lastimosamente, ¿a dónde vamos a ir a evacuar todas estas aguas que lastimosamente nos inunda? En 3 horas, en 4 horas de lluvia estamos bajo el agua. Yo creo que en ese sentido tenés que nacer una conciencia de la propia dirigencia, de los propios vecinos, porque a veces llega el POA, solamente pedimos cemento y cemento, pavimento, de nada sirve que pavimentamos si el agua va a correr por ahí, digamos. Yo creo que en ese sentido, yo creo que vamos a ir pensando ya, socializando con nuestras propias autoridades, un drenaje que realmente que tenga esas condiciones de encauzar toda esa agua de lluvia al lugar donde tiene que corresponder, pues, ¿no? Hoy por hoy todavía no tenemos el estudio, no tenemos nada, pero creo que ya es hora que nosotros también como viviente nos preocupemos.